estás callada tan distante, hablemos, se hace tarde. ¿Qué está pasando entre nosotros? ¿O no me quieres más? Me dices que te vas. ¿Y ahora qué? ¿A dónde vas? Quédate un poco más aquí. Quédate así muy junto a mí. Quédate o moriré. Tantos recuerdos tengo ahora de lo que hemos vivido. Yo jugaba a ser un hombre y tú una mujer. Despertamos al amor. Mi estrella fugaz, ¿a dónde vas? Quédate un poco más aquí. Quédate así muy junto a mí. Quédate o moriré. Solo pido una oportunidad. Te entrego mi alma y tú te vas. Quédate un poco más o moriré de amor por ti. ¿A dónde vas?